Atención Talca, San Clemente y sus alrededores. Por primera vez ha llegado a esta ciudad la gran astróloga, mentalista y consejera del hogar, señora Lila del Valle. Atendiendo público en diferentes capitales del mundo, sea usted uno de ellos. Interpretadora de sueños, experimentada tarotista. ¿Tiene usted problemas familiares? ¿No prospera económicamente? ¿Mal correspondido en el amor? ¿Mala suerte? Es muy posible que usted sea víctima de un maleficio, maldición o hechicería. Señora Lila del Valle, amarres y ligues para el amor. No sea incrédulo, el bien y el mal existen. Le dirá todo en privado, le enseñará la cara de su enemigo. Cuenta con los 7 poderes, dones espirituales y nuevos métodos para limpiar y curar, retirar males desconocidos, maleficios y muchas cosas más de su cuerpo, casa, negocio y de los suyos. No espere que esto aumente y sea más difícil de solucionar. No espere a que sea demasiado tarde. Los mismos hechos la recomiendan. Señora Lila del Valle atiende en su casa particular en 9 Oriente, número 1810, con 7 Norte. 9 Oriente, número 1810, con 7 Norte. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 20 horas. Reserve su hora al 987-04-6199. 987-04-6199.